Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, pero en el que tienen cabida todas las personas que piensan que otra ciudad, más humana, incluso más animal, es posible. Y por eso estamos aquí, para mirar y escuchar lo que nos rodea de una forma revolucionaria. Cada vez entendemos menos el sistema que nos damos. No sabemos por qué vivimos donde lo hacemos, por qué andamos por donde caminamos, por qué viajamos en estos medios de transporte que nos hemos dado. Hay cierta inercia en la autodestrucción y cierto placer. Y la costumbre nos atrapa y nos hace plantear una defensa férrea de hábitos que nunca hemos llegado a elegir. Por eso hay quien ve enemigos en niñas como Thunberg. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que está radicada en el Centro Social Seco de Madrid. Es posible que también hayas llegado a nosotros a través de las remisiones en Radio Vallecas o de Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. Los domingos a las 5, tenemos una cita allí. De ser así, os damos la bienvenida y, bueno, pues si quieres contarnos algo, pues que sepas que ya te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, o en nuestra web, que es patadecabra.es. Incluso también tenemos página de Facebook, pero ojo que no le hacemos mucho caso, Bueno, y como ya está todo preparado aquí en el estudio Pata de Cabra, si os parece, comenzamos. Ay, la Vanessa, con l'idea una. Cuando hablamos de ciudades, muchas veces, incluso sin quererlo, estamos hablando de las ciudades y localidades que lindan con esas grandes urbes. Es más, muchas de las decisiones políticas en materia, por ejemplo, de anticontaminación, influyen y mucho en el día a día de esas otras ciudades. Se ven afectadas, incluso a veces, como ocurrió en Madrid, cuando hubo cierta sublevación a cuento de la implantación de Madrid Central o de los semáforos malditos de la A5. Y hoy queríamos hablar de eso, de esas ciudades, de esos pueblos que para bien y para mal les toca de vecina una gran ciudad. Y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Oliver Peña, que es concejal para la transición ecológica y el bienestar animal de Esplugues, de Llobregat. Bueno, yo creo que ya le podemos dar por aquí las buenas tardes. Oliver, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros. Lo mismo digo, encantado y muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que tenías ahí ciertos compromisos ya también cerrados, pero bueno, nos haces un hueco y nosotros te lo agradecemos muchísimo. Oye, Oliver, queríamos hablar contigo ya directamente de la zona de bajas emisiones, que es algo que, bueno, primero, antes de entrar en materia, explícanos qué es esto de la zona de bajas emisiones y por qué afecta tanto a Esplugues. Yo os explico. La zona de bajas emisiones es un acuerdo, ¿no?, que llega la AMB, el Área Metropolitana de Barcelona, donde lo que pretende, ¿no?, eso es una medida al final para luchar contra la contaminación del aire y proteger la salud de las personas, ¿no? Esto es lo que básicamente sería la zona de bajas emisiones, porque ese es su destino, ¿no? ¿Cómo afecta, ¿no? Pues insisto, es una cosa que afecta a los municipios de alrededor de la ciudad de Barcelona, que vendrían a ser, bueno, entre otros el mío, ¿no?, en este caso el Cuerda de Llobregat, pero también otros que lindan con lo que es la entrada a Barcelona, ¿no? Porque a priori lo que se hará es restringir la circulación en lo que son las rondas, ¿no?, que es esta carretera que tenemos que rodea la ciudad de Barcelona y que conecta con otros municipios o otras poblaciones de alrededor. Esto es lo que básicamente sería la zona de bajas emisiones que se quiere impulsar a partir de el año que viene, el 2020, ¿vale? Es algo que afectará a turismos, a motos y a ciclomotores, ¿no?, además de vehículos que prestan por servicios singulares, ¿no?, o vehículos de personas con movilidad reducida, pero que la DGT lo que ha hecho, ¿no?, es crear un distintivo que ya hace tiempo que este distintivo lo podemos obtener en la DGT para entonces calificar nuestro vehículo si es de aquellos vehículos más o menos contaminantes y en función de esto si podrán o no podrán entrar en aquellas zonas, ¿no?, como es este caso, restringidas y según qué horas del día, ¿no? Básicamente es esto. Uh-huh. Y claro, a partir de estos primeros datos surgen varias preguntas, ¿no? Yo la primera, porque también soy un gran desconocedor, ¿no?, del área metropolitana de Barcelona, pero me gustaría saber cuántos kilómetros abarca esta zona de bajas emisiones, por compararlo, por ejemplo, con Madrid Central, y también a cuántos habitantes, no sé si millones o miles de habitantes, puede, digamos que están dentro de esa zona de bajas emisiones. Bueno, piensa que es una zona bastante grande porque, insisto, incluye todo lo que es Barcelona, ¿no?, y uh-huh, además el municipio de San Adrià del Besòs, Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat. Entonces esta es un área bastante extensa, ¿vale?, que, sí, que va a generar que, vamos a ver, para no equivocarme en los números, ¿vale?, sí, aproximadamente entre unos 100.000 o 120.000 vehículos se vean afectados por esta, uh-huh, por esta medida, ¿no? Entonces, por eso digo que la extensión al final de toda esta zona pues va a implicar que toda esta cantidad de vehículos se puedan ver afectados si no tienen el distintivo que regula la DGT, ¿no?, que impulsa la DGT para que entonces puedan entrar aquellos vehículos que sean menos contaminantes. Uh-huh. He leído también que ya hay algunas excepciones, ¿no?, a la norma. Sí, bueno, excepciones. Se trata de lo que califican desde la AMB como moratorias, ¿no?, que habrán, uh-huh, para algunos vehículos, como son furgonetas, camiones o autocares, y también autobús, perdón, sí, los buses, ¿no? Sí. Entendemos como autocar, el autocar de distancias más largas, y el autobús como el de distancias más cortas dentro de la ciudad, ¿no? Pues estos tendrán una moratoria de un año hasta el 1 de enero del 2021, uh-huh. ¿vale? Para facilitarles al sector del transporte la adaptación a estas energías más limpias, ¿no? De las que pueden disponer. Y bueno, otro de los temas que, por ejemplo, aquí en Madrid siempre causó mucha sensación y, bueno, pues mucho revuelo, era el tema de las multas, por ejemplo, aquí en Madrid Central. No sé cómo lo vais a organizar o cómo os habéis puesto de acuerdo entre tantos municipios, ¿no? Sois como cuatro más la ciudad, ¿no? Más Barcelona. ¿Cómo lo vais a organizar y cómo va a ser ese control de accesos? Bueno, a priori, como te comento, es a partir del 1 de enero del 2020, del año uh-huh. que viene, que esto que va a entrar en vigor, ¿vale? Y las sanciones se aplicarán a partir del 1 de abril, ¿vale? Uh-huh. Esto se hace, pues bueno, al final la pretensión de Barcelona en este caso es que se pueda ir adaptando, ¿no?, el ciudadano a estas nuevas condiciones, ¿no? Para los municipios lo que estamos haciendo es adaptarnos a esa normativa que viene impulsada de Barcelona, adaptándola al municipio como una ordenanza, ¿vale? Uh-huh. Así es como lo vamos a vehicular, ¿no?, todo esto. En principio, insisto, para el 1 de enero tendrían que estar todos los municipios ya coordinados y teniendo su ordenanza vigente, pero nosotros, claro, hasta que Barcelona no acabe de impulsarlo, pues el resto de municipios, lo digo porque puede ser que aún estemos en enero y no haya sido aprobada, ¿no?, la ordenanza en uno, en dos o en los cuatro municipios que estamos, ¿no? Pero, insisto, porque es algo que viene impulsado por Barcelona y la AMB en este caso, ¿no? Pero el objetivo, yo creo que llegaremos al final todos, es que a partir del 1 de enero sí que la población tenga esta información asimilada, ¿no? Uh-huh. Y podamos empezar a trabajar en ello, porque como ya sabes, Javier, no hay mucho tiempo que perder en esto, uh-huh. y yo creo que esta es una de las medidas que se impulsan ahora, que yo las calificaría como de las medidas light, ¿no? Porque después tendremos medidas un poquito más valientes, que apuesten un poco más por restringir el uso del vehículo particular y fomentar la utilización de, pues, la bicicleta, las piernas, que también hay que fomentarlo, sí. Que de hecho, para decirte un dato, ¿no?, en Esplugas el 85% de personas que se desplazan lo hacen a pie. Entonces, por eso digo que hay que fomentar eso. En la conciencia de las personas, lo que tiene que entrar bien con estas normativas, que son, insisto, valientes, con ánimo de hacer un cambio en la movilidad, ¿no?, tal y como la veníamos entendiendo hasta ahora, es que al final el ciudadano sepa que tiene otras alternativas a desplazarse y que esas otras alternativas a la hora de desplazarse pues son más ecológicas, ¿no? Al final esa es la intención, porque sabemos que o nos apretamos en esto todos y lo hacemos de manera entendible, o no va a ser posible ese cambio que mucha gente joven, como yo, ya te lo digo, estamos esperando a que esto suceda por el bien de nuestro planeta. Pues casi, bueno, me has quitado un par de preguntas ya, que lo sepas. Gracias. Quería preguntarte por eso, ¿no? Por cómo veías tú esta medida, si la veías suficiente o cuáles serían los siguientes pasos. Y luego tenía otra que también enlazaba, que es que desde el Ayuntamiento de Esplugues supongo que estáis planificando otras iniciativas, ¿no?, para llevarlas a cabo en esta, bueno, pues en esta legislatura que seguramente acabáis de comenzar hace poco. Sí, yo te explico. Nosotros desde Esplugues, de hecho, el municipio ya ha impulsado muchas medidas, sobre todo, insisto, para la mejora en la movilidad. ¿Cómo empieza, para hacernos esta pregunta, ¿no?, cómo empieza un ayuntamiento a plantearse estos cambios de mentalidad, ¿no?, para la gente, para que puedan cambiar su manera de moverse? Pues lo hacemos mejorando las infraestructuras de la ciudad para que la movilidad sea más sostenible. Es decir, impulsando, por ejemplo, carril bici, ¿no? La bicicleta ya se le da de por sí un uso cuando hablamos de ocio, ¿no? Salir un fin de semana con la bici y tal, pero lo que teníamos que incidir, o lo que tenían que incidir las ciudades, ¿no?, los ayuntamientos, es en precisamente dar la cobertura también para aquellos días laborables donde vamos a desplazarnos para ir a trabajar o para ir al supermercado o, ¿no?, donde tengamos que ir, para que tengamos asumido que podamos hacerlo también de otra manera, ¿no?, no siempre utilizando nuestro vehículo particular. Entonces, desde Esplugas ya se han hecho varios trazos que han conectado lo que es Esplugas con Barcelona. De hecho, hace relativamente poco, yo de hecho acababa de entrar como concejal, sí. Estábamos inaugurando pues una conexión con Barcelona, que hemos establecido por la parte norte del municipio, ¿vale? Una conexión en bicicleta que se puede hacer y te conecta con lo que es la Avenida Diagonal de Barcelona, ¿vale? Que bueno, ya a partir de ahí, pues das mucha más facilidad a todas las personas que se tienen que desplazar a Barcelona cada día, ¿no? Pero al margen de eso, tenemos por estrenar, que vamos a llevar a cabo a lo largo de esta legislatura, otras dos conexiones, ¿no?, que también conectarán con la ciudad de Barcelona, pero por otras partes del municipio, más por la zona sur, ¿vale? Y otras que nos conectan con otros municipios, ¿no?, que ya existen, de hecho. Hay lo que se llama, le llaman el perímetro verde, ¿no?, o zona verde, corona verde, si no me equivoco, ¿vale? Que conecta ya, son tramos de bicicleta que conectan con los municipios que a nosotros nos rodean, ¿vale?, con algunos de ellos, ¿no? Qué Entonces, bueno, insisto, nosotros tenemos a nivel de movilidad estas iniciativas que ya se han hecho, ¿no?, y que ayudan a fomentar el uso de la bicicleta o otros vehículos particulares que ahora están muy de moda también y que son muy sostenibles, ¿vale? Tenemos la intención de seguir haciendo más infraestructuras para que la gente pueda desplazarse en vehículos sostenibles, ¿vale? Oliver, no solemos tener muy a menudo a concejales, ¿no?, aquí en Pata de Cabra. Entonces, ya que te tenemos, te queríamos preguntar, ¿no?, porque por ponernos en el otro lado, ¿no?, en el lado del político, ¿vosotros cómo recibís o cómo intentáis desde una concejalía como la de Transición Ecológica en un municipio que, bueno, pues que es bastante grande ya, ¿no?, es importante, ¿cómo lográis esas políticas que tenéis en mente llevarlas a cabo? ¿Es difícil la tarea política de ponerte de acuerdo con otros grupos? ¿Cómo es allí, cómo estáis allí entre los partidos bien avenidos para resolver el tema de la emergencia climática? Bueno, en este sentido, el municipio de Esplugas ha estado siempre gobernado por el Partido Socialista de Cataluña, ¿no?, el PSC. Entonces, generalmente, y además ahora en este momento tenemos mayoría absoluta. No obstante, el propósito del equipo de gobierno y de la alcaldesa siempre ha sido contar con los otros grupos municipales para, sobre todo, temas de este tipo y otros temas, ¿eh?, pero temas de este tipo. Y yo creo que en general hay una coordinación por parte de los partidos a la hora de ponerse de acuerdo con asuntos que tienen que ver con la transición ecológica y con el cambio, ¿no?, de chip que tenemos que hacer todos, ¿no? Sí que es verdad, no obstante, que la medida de zona de bajas emisiones ha sido criticada por algún otro partido que tenemos ahora en la oposición, ¿no?, que, bueno, nos dificulta el trabajo para la hora de explicar esto a la ciudadanía, porque, bueno, además es sorprendente cuando, lo voy a decir así abiertamente, cuando sí, un partido de izquierdas, ¿no?, te critica una medida así, que es una medida al final que lo que busca es luchar contra la contaminación del aire. O sea, ¿Estamos hablando de Esquerra o...? Sí, bueno, entonces, claro, estamos en situaciones donde lo que nos conviene es ponernos de acuerdo en esto y no pensar en que esto, pues bueno, puede perjudicar a otras personas, ¿no? Pero bueno, yo insisto, de lo que se trata es de explicar bien las cosas a la ciudadanía, de decirles que esta es una medida que se hace por el bienestar de todo el mundo, por la mejora de la calidad del aire, que cuanto menos a ver, es algo muy importante para la salud, porque no sé si sabéis ya, ¿no?, que un tercio de los casos de asma infantil son debidos a la contaminación del aire, un 10% de los cánceres de pulmón también, y 3 de cada 10 ictus y centenares de muertes prematuras tienen causas atribuibles a la contaminación del aire. Entonces, si nos ponemos a ver esto y sabiendo que la tendencia es a la alza de la contaminación, si no nos ajustamos y empezamos a tomar medidas de este tipo, lo que estamos haciendo es perjudicar a nuestros vecinos y vecinas, en este caso, ¿vale?, o ciudadanos y ciudadanas, para plantearlo ya a nivel global, ¿no? Porque yo soy de los que piensa en local, pero actúa en global, ¿no? O actúa en local y pienso en global, ¿no? Podría haber sido de las dos maneras, pero es que si no lo vemos así, Javi, tenemos un problema. Entonces, no se puede jugar, yo creo, ¿no?, que no se puede jugar con esto, porque estamos hablando de la salud de las personas. Entonces, bueno, insisto, siempre hay una tendencia a vamos a hacerlo juntos, ¿no?, y nos dan su aprobación y su vistiplao y todo esto, pero en ocasiones, pues bueno, también se manifiestan de esta manera algunos comentarios que yo creo que no hacen falta en este momento, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a contrarreloj con estas cosas. Y ya por último, no quería despedirte sin preguntarte antes, porque yo creo que es un tema que también marca mucho, ¿no?, la agenda, supongo, en vuestro ayuntamiento, ¿no? ¿Cómo influye en una ciudad como Esplugas el compartir territorio con esa gran urbe que es Barcelona, ¿no? Supongo que a la hora de tomar decisiones es a veces un lastre, ¿no?, imagino. Bueno, no tanto así, porque al final... es eso, nosotros estamos al lado de Barcelona, conectados con ellos, pero más que nada yo creo que la dificultad en todo caso puede venir a nivel de infraestructura, ¿no? Porque es verdad que en ocasiones, pues, de entrada o salida de Barcelona siempre se generan pues algunos colapsos, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, ya hemos tomado medidas en este asunto, ¿no? Y hemos hecho pues esto, ¿no? Establecer precisamente en aquellas zonas donde nos conectamos con Barcelona esas conexiones también en bicicleta, en forma de carril bici, ¿no?, que es como lo que hemos implantado para que la gente pueda ver realmente como una alternativa el uso de la bici, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que hacer como ciudad, tenemos que ir pensando en eso, en establecer esas alternativas reales para que al final los ciudadanos y ciudadanas puedan tener esa posibilidad. Y Barcelona también en su momento, ¿no?, ha adoptado estas medidas, ¿no?, porque si no, no sería posible una conexión, ¿no? Si ellos tampoco tienen esto y lo han hecho real, pues no sería posible esa conexión. Yo creo que al final el entendimiento entre todos es posible si ponemos por encima de todo el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, el bienestar en cuanto a la salud de ciudadanos y ciudadanas, porque se trata de eso. Si ya tenemos en cuenta que veníamos haciendo las cosas mal, hablo de todo el mundo, todos, en nuestro planeta, y ahora estamos despertando y estamos concienciándonos de que nos toca hacerlas de otra manera, ¿por qué no vamos a tener ese entendimiento entre todos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, partiendo de esa premisa, yo creo que todo el mundo es capaz de entender que medidas de este tipo no sirven para contentar a unos y a otros no, sino que sirven para contentar a todos. En este punto ya, ¿sabes?, creo que esa es la gran conclusión, y que lo vemos en activistas como Greta Thunberg, ¿no?, como otros tantos activistas que van naciendo en cada ciudad de nuestro país y que nos van diciendo cómo tenemos que plantear de ahora en adelante pues estos cambios que nos llegan, ¿no? Mira, te voy a dar un dato, Javi, para no extenderme. ¿Sí? y ser muy concreto. Hoy en día los niños que van, niños y niñas que van a la escuela, son los primeros en conocer cómo funciona el sistema de reciclaje, ¿vale? Cómo funciona, a qué depósito tengo que poner el plástico, a cuál tengo que poner el papel, ¿no? Cosas de este tipo son las que luego los niños enseñan a sus padres, ¿vale?, y a sus familias, que no tienen ese hábito de hacerlo. Entonces, acaba siendo un movimiento juvenil, ¿vale?, porque los jóvenes son los primeros en estar concienciados y también son los primeros en haber despertado, ¿no?, a los que veníamos haciendo las cosas de otra manera, ¿no? Porque, claro, yo creo que si nos hubieran avisado o si se hubiera puesto en las portadas de la prensa de este país lo que venían diciendo los científicos, si nos lo hubieran avisado hace más tiempo, quizá ya se hubieran tomado medidas antes, ¿no? Pero, insisto, ahora es el momento de actuar, tenemos la posibilidad de hacerlo y ese es el camino que tenemos que seguir. O vamos todos juntos o va a ser un poco disperso y al final no vamos a conseguir lo que nos interesa, que es proteger el planeta. Eso es. Bueno, pues Oliver, muchísimas gracias por habernos atendido aquí a Pata de Cabra Radio, aquí en Agora Sol Radio. Un placer haber podido charlar un ratillo contigo. Ya te dejamos, que sabemos que tienes ahora a unos chavales que están esperando, porque creo que también eres entrenador de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. En mi tiempo libre, fíjate que tengo poco, pero sí, normalmente los lunes y miércoles a las 9 de la noche pues entreno un equipo de fútbol. Así que bueno, muchas gracias a vosotros, David, y siempre un placer. Que haga falta. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. ¡Pata de cabra! Bueno, y seguimos aquí en Pata de Cabra y entramos ahora en territorio sintetizador y bueno, he de confesaros, ahora que estamos aquí en Petit Comité, que tenemos por aquí ya a Bicifandra. ¿Qué tal, Bicifandra? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Oye, iba a hacer una confesión ahora mismo a la audiencia y es que en este Pata de Cabra número 81, el año en el que nací. Estamos de aniversario. Sí. En el Pata de Cabra 81 nos hemos quedado un poco... Estamos haciendo una versión reducida del Pata de Cabra. Entonces, esto es bueno que lo sepan también nuestros escuchantes, porque de repente se van a encontrar, primero, con que no es un programa de hora y media, y segundo, que igual tampoco llegamos a la hora. No pasa nada, ¿no? A lo mejor hasta nos lo agradecen. Igual hasta nos lo agradecen. Y dicen, joder, que esta gente... Con lo cansinos que son de vez en cuando, ¿sabes? Que se ponen ahí a hablar de fascismo y se tiran una hora y cuarto o que luego viene Kamen. Oye, por cierto, el otro día muy guay, ¿eh? El programa ahí con Kamen. La verdad es que fue un programa muy especial, muy especial. Si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo que tiréis del programa número 80. Eso es. Porque la verdad es que fue diferente y para recomendar. Eso. Bueno, pues decíamos, Pata de Cabra Light o versión reducida, versión mini. Estamos aquí Bicifandra y yo, mano a mano. Y bueno, vamos a comentar alguna cosica que nos apropiamos de este sintetizador que suelen llevar como maestría siempre el profe Canalla y NeoJota. Sabemos que NeoJota estaba intentando, en algún momento dado, estaba intentando llegar aquí al estudio. No sabemos si es que ha pinchado la rueda. Eso o es. Algo le ha debido de ocurrir porque no ha llegado todavía. Algún problema ha tenido que tener. Algún problema ha tenido que tener porque, a ver, esto no, ya llega un momento que dice, estoy llegando y esto no avanza. Bueno, en cualquier caso, si veis a NeoJota por ahí... Ayudarle con el pinchazo. Sí, eso, un abrazo y luego ya le ayudáis. Bueno, ¿te parece que nos pongamos un poco...? Porque hoy estamos como a 12 ya, ¿no? A 11 de diciembre. O sea que ya dentro, día 11, sí. Ya dentro de poco viene el cotillo, viene el roscón de Reyes, vienen los villancicos. Y ya han venido desde hace tiempo las luces de Navidad, que ya las tenemos pues desde antes del fin de semana pasado, ¿verdad? La contaminación lumínica. Exacto. Exacto. Que bueno, menos mal que no somos Vigo, si nos escucha algún oyente de Vigo, porque al parecer en Vigo eso es la bomba de luces. No sé si lo sabéis, pero bueno, que Madrid y Barcelona se quedaban pequeños, nos decía su alcalde. Fíjate, un alcalde en plena emergencia climática sacando pecho y fardando de que es el que más contaminación lumínica proporciona al planeta Tierra de todas las ciudades que hay en España. La verdad es que sí, es para pensarlo. Es maravilloso, es maravilloso. Es que somos así. Bueno, nosotros, aún así, vamos a darnos un paseo, ¿no? Esta semana, me parece que es, o este fin de semana, un paseo sí, por Madrid. Sí, no sé si tú tienes planes para el sábado 14. Pues de momento no. Bueno, así pues que si me propones... Sí, pues hay uno que yo creo que puede interesar a todos nuestros oyentes, por lo menos los que vivís o vais a pasar el fin de semana en Madrid. Como sabéis, aquí a veces somos muy centralistas, no lo hemos podido evitar, pero si hay otros eventos del estilo por vuestras ciudades, también nos lo podéis decir en las redes sociales para que lo sepamos. Estamos abiertos. Por supuesto. En este caso, pues os vamos a hablar sobre la Lucicleta de este año 2019. Tú, Lillo, ¿has estado alguna vez? Lo conoces, ¿no? Lo conozco. Hice una vez una... Hemos estado hablando antes, justo antes de comenzar, que no habíamos participado en este formato exactamente ninguno de los dos, pero yo me recuerdo hacer una con Cargo Bikes, con Willy, que le entrevistamos aquí en su día. Sí, ha venido aquí. Que tiene una empresa que se llama Cyclolutions, que es, bueno, pues de bicis de cargo, por cierto. Willy, si nos escuchas, un tremendo abrazo. También a toda la gente que estáis allí, bueno, a toda la gente, a Pepe y compañía que estáis en ese pedazo de garaje para la bici, tremendo, donde hicimos también un pata de cabra. Bueno, pues con él, con Willy, fuimos una Navidad y estuvimos dando una vuelta para ver las luces hace un par de años. Pero claro, era otro rollo, era con cargos y probando y tal, y la gente se quedaba flipando. Claro. Bueno, en cualquier caso, si hemos pedaleado en Navidades por la ciudad, en nuestro caso por Madrid, sabemos que es una experiencia bastante diferente a ver las luces desde la acera o, bueno, ni que decir que desde dentro de tu coche. Porque hay mucha gente que todavía le gusta, parece, entrar al centro a ver las luces en coche. No sé qué de interesante tiene eso. Pero lo que nos plantea Madrid Ciclista, que es quien organiza este evento, es que lo hagamos subidos a nuestras bicicletas. Este sábado, el sábado 14 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, se va a quedar junto al ayuntamiento en la plaza de Cibeles y desde allí se comenzará un recorrido, cada uno sobre su bicicleta. Por lo tanto, nos recuerdan que cada uno es responsable de lo que haga porque será un recorrido a tráfico abierto. Simplemente es rodar con amigos, amigas, compañeros y compañeras ciclistas para ver las luces pues desde ese sitio que tanto nos gusta, que es la bicicleta. Y yo creo que es algo como pues muy recomendable, ¿no? Porque ya no solo te das un paseo por el centro de Madrid y lo disfrutas, siempre y cuando el atasco lo permita, ¿no? Porque es uno de los inconvenientes del centro de Madrid. Y luego, aparte, bueno, pues visibilizas, ¿no? Que la gente pueda ver que la bicicleta pues es un medio de transporte más y que igual en vez de estar encajonado ahí con su 4x4 o su SUV, ¿no? Ahora en Madrid parece que solo hay coches altos. No sé cómo es en el resto de ciudades, pero aquí están proliferando. Bueno, pues que vean que hay otra forma, ¿no? De disfrutar de la ciudad y de moverte por la ciudad, no solo de disfrutarla. Totalmente. Y en este caso hasta los atascos nos vienen bien, porque así te paras y ves la luz. Ah, bueno, mira, visto así también es verdad que... Ni tan mal, ¿verdad? Ni tan mal. La verdad es que sí, yo espero poder apuntarme. Tengo otro plan, que me voy a ver Frozen con mi sobrina. ¡Qué maravilla! Es otro plan de Navidades, ¿verdad? Pero Frozen la segunda. La segunda, claro, está en cines. ¿Ya está en cines? Sí. Ya lleva 2 semanas que estoy deseando ir. Entonces justo me ha coincidido, pero espero poder llegar, como supongo que será sesión infantil, a ver si con suerte tengo tiempo, porque la verdad es que es un eventazo y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Dónde lo vas a ver? ¿Frozen? Sí. Pues que le tengo que preguntar a mi hermana a ver dónde quiere ir. Ah, ¿sí te vas a quedar sin entradas? No, espero que no. Que está, ahora la gente está muy loca con eso de la reserva online. Ya, la verdad es que no lo había pensado, pero es que voy a ir hasta disfrazada de Frozen, que no me oiga mi hermana, espero que no me esté oyendo ahora. ¿Que vas a ir disfrazada de Frozen? Sí, ¿cómo? Mi sobrina va a flipar, Javi. ¡Qué bueno! Pero, o sea, que a lo mejor voy a la Lucicleta disfrazada de Frozen. Eso sería magia. O sea, ¿y qué va a ser? ¿Primero peli y luego Lucicleta o al revés? Yo creo que primero peli, por lo que sí. Te digo del horario infantil, claro, ¿no? Horario tiene infantil. 5 años mi sobrina. Sí, no es plan de que trasnoche. Después de la Lucicleta, que bueno, a ver, en el evento se supone que dura una hora. Pero yo creo que luego se alargará, ¿no? Y la gente le apetecerá quedarse por ahí. Yo creo que sí. A ver las luces del bar también, a lo mejor. En algún bar, en el primero o en el segundo, te podrás reenganchar, ¿no? Tarde o temprano siempre puedes acabar en alguno. Es verdad. Bueno, toda la información está en las redes sociales, en su página web también, madridciclista.org. Y también tenéis el recorrido, por si os queréis unir un poco más tarde, pues también lo podéis hacer. Contad que empieza a las 6 y sabiendo el recorrido, pues ya sabéis dónde pillarles. Uh-huh. Oye, yo quería comentarte también, ¿tú cómo ves esto de Madrid, lo que es el centro de Madrid, el Cogollito? Supongo que también pasará en otras ciudades, pero bueno, vamos de centralismo hoy. Sí. Madre mía, nos van a pegar una colleja, pero bien gorda. Lo que yo no sé es cómo nos siguen escuchando de otras ciudades, ¿eh? ¿Verdad? Pobrecito, lo sentimos. Perdonadnos. ¿Eh? Invitadnos a vuestras ciudades y vamos allí a hablar de ellas. Además que somos gente libre de sponsorización y de patrocinio. O sea que, ¿verdad? Parece que Madrid nos paga por estar aquí hablando de ellas. Esto es... Parecía que nos pagaba... Antes nos llamaban carmenistas, ahora no sé qué nos llamarán, pero bueno, a saber. Carapo. No. ¿Qué alcalde tenemos, eh? Bueno, en fin. Espectáculo. Tampoco vamos a dedicarle ahí. No. Oye, hay un par de noticias que a mí me han llamado poderosamente la atención, de, por ejemplo, de este mes, ¿no? Es el tema de que una gran amalgama de partidos políticos, que parece que ahora está de moda, se han puesto de acuerdo en que Madrid tenga un carril bici en la Castellana. Sí, cierto. Y hace se han puesto de acuerdo. Sí. Más Madrid, PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, estoy leyendo. O sea, esto es, o sea, todo el abanico político diciendo que, bueno, que está bien que haya un carril bici en la Castellana. Quería comentar contigo, ¿no? Yo no sé cómo ves, porque también se lo preguntábamos a Oliver antes, esta fiebre por lo verde y por la transición ecológica y por la emergencia climática que tienen todos los partidos políticos y que les lleva a apoyar cosas incluso con las que ni siquiera están de acuerdo, porque recordemos que, sin ir mucho más lejos, aquí en Madrid el propio Almeida ha estado siempre muy posicionado en contra de carriles bici, en contra de fomentar la bicicleta y en contra también, por ejemplo, de Madrid Central, ¿no? Y ahora de repente como que todos nos hemos puesto el traje verde y para adelante, incluso Vox. Sí, bueno, es que esto es mi opinión, ¿eh? Pero sí, bueno, como no. Aquí venimos a opinar, pues aquí, opinamos. Aquí venimos a opinar, esto es, claro que esto sí. Es libre. Pero al final, como tú bien has dicho, pues parece que esto está de moda, que nos hemos puesto ese traje y al final, pues bueno, ¿quiénes son los que ponen a esos políticos allí? Pues los votantes. Y habrá que hacer algo que les haga sentir bien, que les haga sentir a gusto y que por tanto les haga ir a votar la próxima vez también y al mismo partido. Con lo cual, bueno, en este sentido puede que nos favorezcan este tipo de medidas. He dicho puede porque habrá que ver en qué termina todo esto. Uh-huh. Pero es una pena que por detrás no haya una ideología, ¿no? Y una intención de cambio real, porque es lo que yo creo que pasa, que es más oportunista y bueno, pues vamos a intentar convencer a la gente para estar aquí 4 años más. Claro, pero por ejemplo medidas como la de instaurar un carril bici en la Castellana, no sé tampoco qué rédito político le puede dar, por ejemplo, a un partido como el PP. Es decir, o a un partido como Vox, ¿no? No entiendo muy bien cuál es la lectura política que hacen de esto, si es que hay alguna lectura política y no es solo un simple tema técnico que se lo han dejado a sus técnicos y han dicho, oye, que sí, que esto para adelante. Esto puede ser. Por cierto, vamos a darle ya la buenas tardes a NeoJota, que ha aparecido por aquí por el estudio. ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. Congestionadas tardes. Oye, te has perdido un programa interesantísimo. Hasta aquí, el pata de cabra. Llego justo a tiempo. Llegas justo a tiempo y estábamos analizando un poco la actualidad de Madrid, pero también, bueno, pues con un poco el ojo puesto en el planeta Tierra, ¿verdad, Bicifandra? Sí, estamos muy verdes hoy. Sí, es tiempo de estar verde, está de moda. La verdad es que hasta sí. Almeida se ha vuelto verde, o sea, de repente ha cambiado de color, no sé si le habéis escuchado. Almeida es ahora, espera, sí, te dejo aquí el ganchito, estamos aquí haciendo... Vale. Me lo he traído, es que justo quería hablar de eso. ¿Ah, sí? ¿Me habéis venido? Ya. No sé si interrumpo. No, para nada. Es que ahora mismo NeoJota acaba de irrumpir en el estudio de Pata de Cabra y nos va a poner. Pues vamos a escuchar a Almeida, ¿sí? Las dos caras de Almeida, cómo era y cómo ha empezado a ser ahora que ha llegado la COP aquí a Madrid. ¿Sí? Y bueno, como buen anfitrión, pues quiere aparentar y ser el más verde del mundo. Pero vamos a comparar un poco lo que dice ahora con lo que decía antes. Venga, vamos a ver si se escucha. El único gobierno que ha hecho aplicar íntegramente Madrid Central hasta ahora es el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Madrid Central a partir del 26 de mayo se acaba, que es un experimento fracasado del equipo de gobierno, que no ha reducido la contaminación. Con Madrid Central lo que hemos dicho es que tanto coincidimos Ciudadanos como con Vox también, como nosotros, que Madrid Central es un fracaso. Madrid Central no soluciona los problemas de contaminación. ¡Casca! Veo tibieza con respecto a enfrentar lo que significa el Madrid Central. Saben que nosotros decimos que el Madrid Central hay que cerrarlo, pero es que eso mismo fue lo que se dijo en la campaña electoral, tanto por el Partido Popular y Ciudadanos. Madrid Central en 117 días se acaba con un gobierno del Partido Popular. Porque con el gobierno anterior había una moratoria de multas encubierta. Este gobierno las está aplicando y... ¡Casca! Maravilloso, ¿eh? Qué mezclita. Ha sido maravilloso. Yo espero que este Almeida que tenemos ahora sea el que se quede ahora mismo, porque de repente está súper a favor de Madrid Central. Le veo dando charlas diciendo que hay que ser verde, no hay que contaminar. Nos ha dicho que va a construir el carril bici Castellana. Es el primer abanderado de los verdes. Ojalá, ojalá Almeida se quede así. Pero no más de 4 años, ¿o sí? A ver, espero que no, la verdad, pero porque no, a ver, ya en serio, es un poco cara dura. Bueno, porque vamos, esto es lo que le pasa a los fachas, es que es el término, ojo que viene fuerte, el término facha lo dice, o sea, son fachadas, es decir, ahora que está de moda, ahora que está ser guay, o sea, es guay ser verde, pues ahora pongo la fachada de venga, soy ecologista y tal. Pero ese luego, en el fondo, no piensan nada de esto, por supuesto. Es simple, simple, pura y llana fachada. Uh-huh. O sea, ¿que creéis que estas medidas que están proponiendo son totalmente aleatorias y porque le vienen bien? Por supuesto, por supuesto. No, no, es simplemente pues la careta que se ha puesto durante la COP. Ahora, uh-huh, cuando se vayan todos los líderes mundiales de la COP, pues se volverá a poner la careta contaminante diciendo que va a volver a quitar Madrid Central si le dejan los tribunales, que no la ha quitado solo y única exclusivamente por eso, porque lo hemos oído, lo que decía en campaña era que lo iba a quitar y los tribunales, menos mal, y gracias a apoyos como los de Greenpeace, con Adri, que pusieron una denuncia, pues le echaron para atrás esa medida que quería eliminar lo que hizo el gobierno anterior. Uh-huh. Oye, también quería hablar o quería sacar ahora aquí en el Pata de Cabra el tema de la COP25, ¿no? De esa cumbre por el clima. Está Madrid ahora mismo hasta arriba de responsables de medio ambiente de medio mundo. Y bueno, pues se ven escenas y estampas raras aquí en Madrid en esta semana. Por ejemplo, hora sí, hora también, se ven coches verdes, coches ecológicos, coches eléctricos, subir y bajar la Castellana a toda velocidad, eso sí, rodeados por motocicletas y por de la policía, ¿no? Y por vehículos de seguridad que no son nada ecológicos, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de contradicciones, ¿no? Pero uh-huh, quiero decir, este tipo de cumbres, ahora que se está celebrando aquí, ¿vosotros cómo las veis o qué opinión os merecen? Y luego también, ¿de qué forma habéis participado ambos dos en algún evento o en algo relacionado con esto, por favor? Pues, es curioso. O sea, yo también tengo una opinión sobre este tipo de cumbre. La verdad es que llevamos ya más de una semana con ella y habéis oído alguna noticia reseñable, alguna medida que se vaya a tomar. Hombre, creo que es ahora, cuando vienen los líderes políticos, cuando se supone que adoptarán medidas, pero mi sensación es que van a tomar las decisiones, se van a comprometer a lo que en el futuro van a incumplir todos los gobiernos. Es decir, es papel mojado. Todos los compromisos que han salido de este tipo de cumbre han sido sistemáticamente incumplidos. Y encima, si los mayores productores de contaminación o de CO2 son Estados Unidos, China y Brasil, que son los ausentes, pues ¿de qué sirve todo esto? Mm. Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Además, trabajo muy cerquita del IFEMA. Les veo todas las mañanas atascados en, no en el coche, pero sí en el transporte público entre la gente, y me gustaría a veces meterme en sus cabezas entre todas estas personas que vienen desde la otra punta del mundo, como tú bien has dicho, para hablar de cambio climático y verles ahí y saber lo que están pensando sobre nuestra ciudad y sobre hacia dónde vamos, aunque bueno, bien que lo saben ellos, ¿no? Uh-huh. Hay, bueno, más escenas, ¿no?, que se te vienen a la cabeza de esta semana, ¿no? Por ejemplo, ese metro, ¿no?, hasta arriba, hasta la bandera, con gente que tiene que dejar pasar trenes, pues uno o dos trenes, porque no se cabe, ¿no? Incluso gente empujando, o empujadores profesionales puestos por el metro, para que la gente no se le quede un brazo atrapado para entrar. Quiero decir, mucha COP25 y mucho anuncio por parte de gente como Almeida o como Ayuso, que no sé si ahora también se habrá apuntado, Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid, si se habrá apuntado a esta moda, pero luego realmente en el día a día al ciudadano le siguen poniendo muy complicado el ser respetuoso con el medio ambiente, porque es que te subes al metro y lo primero que te entran ganas es de comprarte un 4x4. O subirte una bici, que yo creo que también compartimos un poco. Creo que Javi, sí, tú lo contaste alguna vez, sí, que tú, sí, te, sí, subiste a la bici, y también fue uno de mis motivos para evitar ir al metro. Porque para evitar el metro. Harto de estar ahí encerrado todos los días por la mañana y por la tarde, no ver la luz del sol nunca. Sí. Es un gran motivo para empezar a coger la bici. Evitar el metro. Evitar el metro. Evitar esas aglomeraciones. Que el gobierno del PP no contribuye en nada a reducirlas, porque precisamente lo que hace es no poner frecuencias suficientes para que el transporte público absorba toda la demanda que tiene, que es mucha. Entonces, un transporte público eficiente es el que pueda absorber esa demanda. Si no la puede absorber, no vale para nada. Entonces, los gobiernos tienen que poner medio. No puede ser que digan que son verdes y luego no hagan nada. Es que además iba a comentar, es una anécdota, pero me ha venido a colación con lo que estamos hablando, que el coche sin duda te pone de mala leche yendo al trabajo, pero también lo hace a veces el transporte público por estas aglomeraciones. Y el otro día estaba yo inmersa en esto que hemos hablado de la gente empujándose por entrar y demás, y bueno, vino un chico corriendo muchísimo para intentar entrar al tren. Tanto fue así que no consiguió entrar, se le cerraron las puertas en las narices, cayó para atrás encima de mí, porque yo había decidido que no era mi momento. Entonces yo estaba esperando al siguiente, pero él quiso entrar. Bueno, el caso es que se volcó encima de mí, y bueno, será el rugby, yo no sé qué será, que conseguí mantenerme en pie. No, pero el caso es que tampoco me hizo mucho daño, pero la verdad es que debió de ser desde fuera así como bastante, porque el chico era muy grande. Bueno, pues cuando llegué ya casi a mi trabajo, estaba el chico, era el que vende los pañuelos de papel en la huerta de mi trabajo. Y pensé, este chico no tiene horario. Horario no tiene, eso es real. Pero tiene ansia. Tiene ansia por llegar. Y es un poco lo que te crea, ¿no? Esas aglomeraciones y esa gente yendo para un lado y para otro. Yo llegaba muchísimo más tarde que él y intentaba estar tranquila, pero él intentó arrasarme, básicamente, por llegar antes que yo. Sí, sí. Madre mía, madre mía. Las prisas que hay en Madrid, sí, para determinadas cosas. Luego al final, si te tomas la ciudad con tranquilidad, ¿eh?, como un paseante, ¿no?, como hablábamos el otro día, como un flaneur, digamos que llegas a los sitios de una manera mucho más tranquila, relajada, más feliz, e incluso luego, pues oye, el día hasta te cunde más. Lo que pasa es que vivir en una gran ciudad lleva como un estrés implícito que a veces yo creo que ni somos conscientes de que está ahí. Pero luego te comparas con cómo se vive en otros lugares, ciudades también grandes, pero a lo mejor no tanto como Madrid, y es otro estilo, ¿eh? Otro estilo de vida. Yo quería decir, la sensación, me viene un poco a colación lo que estáis contando, porque Madrid, por ejemplo, es muy dura de vivir si vives en las afueras. Porque si estás obligado a coger el transporte público o ir en coche, es horrible, pero me pasa, yo ahora que estoy viviendo en las afueras, pues lo estoy sufriendo. Pero cuando vivía en el centro, todo era maravilloso. Cogía mi bici, podía ir a cualquier sitio, los desplazamientos en transporte público no eran tampoco demasiado largos, no cogía el coche para absolutamente nada. Estas ciudades son buenas vivirlas así. Lo que pasa es que, claro, el problema es que hay muchísima población viviendo alrededor, los precios son muy caros y no todo el mundo puede vivir en el centro, y ese es el problema. No hay sitio para tanta gente. Pero bueno, yo quería comentar también, con motivo de la COP, también hicimos, algunos miembros de Pata de Cabra fuimos a la manifestación por el clima. Eso es. Que creo que lo quería sacar tú antes, pero sí, bueno, me he liado yo con Almeida. Y bueno, estuvimos ahí en bici, fuimos una representación con otra gente de Madrid Ciclista también. Y bueno, la verdad es que estuvieron, yo llegué un poco tarde como hoy, y estuvieron parados casi todo el rato porque la gente, había tantísima afluencia de gente que bueno, con la bici que ocupa más, pues te iban adelantando. Y al final nos quedamos en el furgón de cola, decidimos un poco adelantarnos para ver la cabeza, a ver si habíamos a Greta por ahí. Sí. Y lo que vimos es que se había espaciado demasiado. O sea, todo el mundo llevaba pancartas, quería que su mensaje fuera visible, entonces dejaba mucho espacio para que se viera. Entonces al final, bueno, era un recorrido también muy largo hasta el nuevo ministerio desde Atocha y parece que había menos gente de la que realmente había. Creo que 500.000 de personas, creo que han dicho por ahí. A ver, algunos decían 500.000, otros bajaban a 15.000. Fíjate la horquilla tremenda que se ha barajado, ¿no? De fondo, que si quieres pongo a Greta en el final de esa manifestación cuando llegó. A ver, ¿se oye? Sí, a ver. Estoy muy contenta de estar aquí y gracias por venir. Bueno. Ahora pasa a inglés. Bueno, tampoco quiero escucharla. Quería un poco para reflejar un poco, ambientar la manifestación. Al final sí. Lo que se montó un gran escenario ahí, hubo conciertos y famosos también un poco defendiendo un poco que es la hora de actuar. Además, a mí me resultó muy gracioso mientras que estábamos esperando un poco a ver si Greta aparecía o no aparecía. Había grandes vallas publicitarias en los edificios de al lado de empresas que supuestamente ahora son súper verdes, pero que son las que mayor contaminan. Había un cartel que ocupaba un edificio entero de Iberdrola. Sí, eso es lo que te iba a decir. Iberdrola compró todas las cabeceras de todos los periódicos de la prensa española. ¿No fue Endesa? ¿O fue Iberdrola? Endesa. Bueno, una de las dos es igual. Una gran eléctrica de estas que son, pues lo que tú dices, ¿no? Uno de los grandes contaminantes, ¿no? Claro, a eso me quería referir también con lo de la fachada. Es decir, ahora mismo está de moda ser verde. Todas las empresas, da igual que contaminen muchísimo, que sean una de las mayores. El IBEX, creo que patrocina la COP. El IBEX. Fíjate. que es donde se encuentran las empresas más contaminantes de España. Pues ahora venden que son las más verdes del mundo, cuando realmente por detrás está haciendo lo contrario. Entonces, todo esto es una fachada y yo creo que no va a servir de nada. Y el problema no es que nos comprometamos a unas medidas que claramente son insuficientes y que sabemos de sobra que nadie va a cumplir. Yo creo que el problema es, como decía Rodrigo Rato, es el mercado, amigo. Es el mercado, amigo. Es el capitalismo. O sea, el capitalismo quiere más. Quiere consumir todos los recursos. Quiere hacerlo al menor precio posible. No va a estar nunca contento. Siempre va a querer más. El planeta es finito. No va a terminar hasta que se acabe. Y cuando se acabe, entrará en crisis. Todos, ya la hemos sufrido hace poco. Esto no tiene solución si continuamos. O sea, yo creo que la solución es acabar con el capitalismo, de verdad. No hay otra solución posible. Es lo que tenemos que hacer. Y si realmente queremos salvarnos, si realmente queremos salvar al planeta, lo que tenemos que hacer es empezar a acabar con este régimen que nos está ahogando a todos y que sabemos de sobra que nos lleva al precipicio, a un fin sin retorno, que es destruir el planeta. Entonces, hay que empezar a pensar en otro sistema. Pues yo acabaré aquí, ¿eh? Esto, la es, verdad que esto sería dejarlo ya. Yo ya me estaba yendo. Esto es dejarlo en alto, ¿eh? Iba a introducir aquí el tema de los semáforos peatonales de la calle Preciados y tal. ¿A quién le importa eso? Sí, sí. Después de lo que ha dicho. Hay que acabar con el capitalismo. Sí, sí, sí. No hay otra solución. Neo Marx. Es que además. Voy a añadir un poco. Los ricos son los principales causantes de la contaminación. Es decir, nosotros como ciudadanos poco podemos contribuir, ¿sí? Bueno, todos nos concienciamos, ojalá haya muchas Gretas en el mundo que decidan no contaminar individualmente en sus vidas, no coger el coche o no utilizar el avión para no contaminar, Pero al final, si las grandes empresas, causantes de la contaminación, del efecto invernadero, no deciden parar, los grandes países como Estados Unidos no deciden parar, es que da igual lo que hagamos. Entonces, hay que obligarle. Y a esa gente con el capitalismo no se le puede obligar. Entonces necesitamos otro sistema. Otro sistema. Hay que cambiar de sistema. Hay que, claro. Sí, un decrecimiento se habla por ahí. Algún socialismo un poco más agresivo que el que tenemos ahora, que se pliega ante los grandes poderes económicos. Hay que hacer algo. No, yo no tengo la solución, desgraciadamente. A la audiencia no la voy a dar. Pero de verdad, yo creo que el problema de fondo es el capitalismo. Pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Podríamos. Estábamos comentando antes, Bicifandre y yo, que iba a ser un pata de cabra reducido, que nos teníamos que ceñir a la hora, porque pues nuestra audiencia también pues ya dice que un programa de hora y media, pues como que no. Entonces, si os parece, justo llevamos, yo creo que una hora. Ahora, podríamos dejarlo aquí perfectamente. Nosotros seguimos hablando del fin del capitalismo ahora con unas cervecitas. Vamos a encontrar soluciones. Eso es. Y invitamos a la audiencia también a que ahora se abra un vinito, una cervecita o una Coca-Cola y que también hablen, y que hablen entre los vecinos y entre las vecinas, y que comenten y que digan, joder, pero qué coño estamos haciendo, ¿no?, con esta sociedad, y que igual pues con el boca a boca pues también conseguimos cambiar algo, ¿no? Ojalá. O en el trabajo, que si lo pensáis es donde más tiempo pasamos de nuestras vidas. Compañeros y compañeras de trabajo, que estos temas salgan en las sobremesas y en las mesas. En cambio, mira que nos gusta mantener un perfil bajo en el curro, ¿eh? Esto también, claro, sería digno de estudio. La verdad es que sí, es verdad. Pero bueno. Pues no sé, chicos, si os parece lo que decíamos, ¿no? Acabamos con el capitalismo, si nos vamos parece. Vamos a iniciar, o sea, el fin del capitalismo. Vale. Acabamos el pata de cabra y comenzamos con el fin del capitalismo. Vale. Ahí. Bicifandra, muchísimas gracias por acercarte a este pata de cabra. Gracias a vosotros y a vosotras. Neojota, has llegado y has incendiado, como siempre. Venga, ese es mi trabajo, vamos para allá. La magia. Y seguiremos. Por nuestra parte, nada más. Esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Siempre lo decimos, entrad por favor en esa web, porque aparte de nuestro programa, pues hay un número considerable de programas bastante interesantes y de temas que seguramente os toquen la fibra, ¿eh? Hay alguno en el que encajáis seguro. Si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí para que seamos cada vez más en este breve espacio sin humos y sin fascistas. Muchas gracias a todas las que habéis estado a este y al otro lado de los micrófonos. Como siempre decimos, por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días con más historias y con mucha más bici aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Adiós.